Comet, aquí a través de Musicopolis, Snakes at 3 AM, és el títol de la cançó que us portem des del 14è volum de Gran Hermano. DJ Buxi, La Luna. Això és Musicopolis, la teva radiofórmula musical amb Rafael Corbí. La luna me dijo que te diera mi amor y todo mi cariño, que no tuviera miedo de entregarlo todo. Tu corazón es mío. Nadie te quiere así como lo hago yo. Que estoy dispuesto a darlo todo. Nadie te quiere así como lo hago yo. Que te entregué mi corazón. Nadie te quiere así como lo hago yo. Que estoy dispuesto a darlo todo. Nadie te quiere así como lo hago yo. Y yo quiero agarrar tu mano, oh, y los dos juntos ver salir el sol hasta que seamos viejos los dos, oh, oh, oh. Gracias a Dios porque te encontré, pido por ti todas las noches solo para ti en mi corazón. Tú eres mi bendición, te quiero por siempre. Tuviera miedo de entregarlo todo, que tu corazón es mío. Nadie te quiere así como lo hago yo. Que estoy dispuesto a darlo todo. Nadie te quiere así como lo hago yo. Que te entregué mi corazón. Nadie te agradecido con Dios. Jimmins, yeah, Invicta Music, Books.com, yeah. Estàs escoltant Musicòpolis i després de DJ Booksy amb la Luna toca el torn de Cian Bloodvine, Nuevos Tiempos. Rock'n'roll, sens dubte, aquest tema que ens aporten Cian Bloodvine amb Nuevos Tiempos, el títol de l'àlbum i també el títol d'aquest single que acabem d'escoltar. Que cada dura una mica més, perquè és una cançó llarga de 6 minuts i mig de durada, però que ens portarà a Musicòpolis amb aquest Blau One Remix. Tornem a escoltar, però amb un format diferent, el tema dels Deep Age Mode, que es diu Happen. Thank you. Glow and Remix and Heaven, la cançó de Pitch Mode que ja havíem escoltat amb el seu format de senzill, doncs amb aquest remix l'hem tornat a portar fins a Musicopolis. Una formació de casa nostra que es diuen Crank, el seu nom del disc és Sempre Enrere. La cançó que obre aquest àlbum de Crank es diu Des del racó més fosc. Thank you. fácil cuando tú estás junto a mí. Pero si te vas, no sé por dónde empezar. Don't say nothing, nothing. Don't say nothing, nothing. Don't say nothing, nothing. Don't say nothing. Tanquem la paradeta amb aquest segment musical de Musicòpolis amb Ghost VC, Secular Haze i també aquest ritme ballable 100% de David Moreno i el Turn Up the Radio. Engega la ràdio i que brilli el sol amb la cançó de Macaco des del seu àlbum El Murmullo del Fuego. Rafael Corbí, al teu costat, com sempre, a Musicòpolis. Aunque la tormenta suene, gateando o atreverme a chutar. Puedo quedarme en mi habitación o abrir mis ventanas de par en par. Y si la felicidad es un estado de la mente, hoy la busco bajo el sol. Dice que la tormenta está por llegar. Dice que la lluvia va a comenzar. Pero yo miro en el reflejo de tus ojos y veo que detrás está el sol. O quedarme en la cola a esperar. Puedo intentar ser yo mismo o ponerme cualquier otro disfraz. Y si la realidad es una sombra de la mente, hoy me planto bajo el sol. Hey. Dicen que el cielo está por hablar. Dicen que la lluvia será diluviar. Pero yo miro en el reflejo de tus ojos y veo que detrás está el sol. Vámonos. Sol allá arriba, el sol, aunque la tormenta suene, detrás siempre está. temperatura en mis oídos. Y, oye, si se esconden entre líneas. Y, oye, si me chillan sus motivos, planto bajo el sol.